También respecto al domingo al sábado. El Antiguo Testamento presenta el sábado, pero Jesús resucitó el día primero de la semana, y este día se llamó domingo. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. La fracción del pan, la cena del Señor, el culto, el día primero de la semana. Y este día primero de la semana se llamó Día del Señor. Señor, en el Nuevo Testamento es Jesús. Día de Jesús, Día del Señor. Por ejemplo, encontramos 1 Corintios 16, 2. Cada domingo, todos ustedes guarden lo que hayan podido ahorrar. Porque se reunían, hacían la colecta para mandarla a Jerusalén. Y este día primero de la semana se llamó Día del Señor, domingo. También Apocalipsis 1, 10. Se apoderó de mí el Espíritu el Día del Señor. En el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, ya se habla del Día del Señor, que es el día primero de la semana. Y San Pablo corta por lo sano. Colosenses 2, 16. Por eso que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben o por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. El día sábado ya no existe. Los primeros cristianos, viviendo los apóstoles, esto está ya en la Biblia, ya dejaron el sábado para hacer día de fiesta, para realizar el culto, el día primero de la semana que se llamó Día del Señor.